¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida al último programa de la quinta serie de Radio Vintage, dedicada ahora a la década de los 90. Número 4. Cracked Rear View, de Hootie and the Blowfish. Discos vendidos 16.100.000. Fecha de publicación, diciembre de 1994. Vender más de 16 millones de copias con el primer disco serio publicado es un auténtico triunfo, y eso es lo que Hootie and the Blowfish consiguió con el álbum Cracked Rear View. Ayudó bastante el hecho de que se tratase de un álbum maduro y seguro de sí mismo, con bellas armonías y ganchos efectivos. Sus años anteriores como banda de versiones de clásicos del rock les había hecho mejores músicos y les había ayudado a desarrollar un agudo sentido de la composición que florece en este trabajo en todas y cada una de las piezas firmadas por la banda. Hootie and the Blowfish y compañía apenas se dedican a explorar nuevos territorios y simplemente muestran su habilidad con el rock más sencillo, directo y digerible. Temas como Hold My Hand y Let Her Cry les hizo ganar el premio Grammy a la mejor interpretación de pop. Llevan la marca del mejor y más puro rock que entronca con la tradición de mitos como Allman Brothers y R.E.M. Para completar el cuadro, nos encontramos con la voz de Darius Rucker, cuya interpretación da autoridad al trabajo de Hootie and the Blowfish, que de otro modo habría sido algo más flojo. Era el álbum debut de la banda, pero supieron encontrar la fórmula del éxito y no alejarse de ella. Escuchemos del disco número 4 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Hootie and the Blowfish y de su álbum Cracked Rear View, el tema Let Her Cry. She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind. She says there's the one I love the most. Time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been when she's had too much to drink. I said that I don't care, I just run my hands through her dark hair. Then I pray to God, you gotta help me fly away. want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. Disco número 3. Yeard Little Pill de Alanis Morissette. Discos vendidos 19 millones. Fecha de publicación junio de 1995. Rara vez la ira había sido tan popular como en este disco de Alanis Morissette, movido por la rabia. La joven canadiense de 19 años escribió una colección de canciones de amor interpretadas con fuerza, rabia e ira a partes iguales. Sus dolorosos encuentros con el amor y su exorcismo público consiguieron el éxito, y en ese mismo proceso, la cantante centra sus objetivos con una mente prodigiosa, llena de brillantes ideas. Afortunadamente para Alanis Morissette, su amarga píldora estaba hecha para todos los paladares gracias a una fina capa de endulcorante que llegaba a través de la sensibilidad pop de su colaborador musical Glenn Ballard, con el que escribió todas las canciones del disco. No obstante, fue su forma de cantar directa la que entusiasmó al público y le hizo ganar los Grammy. La combinación de técnicas tradicionales como las cuerdas o la guitarra acústica para embellecer las canciones con toques inmediatos creó un tapiz sonoro que resultaba familiar e impactante a la vez. Y pese a que ya había publicado un par de trabajos en Canadá antes de este álbum Yellow Little Pill, este fue su primer trabajo importante que entró en Estados Unidos y el resto del mundo hasta convertirse en todo un fenómeno global. Escuchemos del disco número 3 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Alanis Morissette y su álbum Jagged Little Pill, el tema All I Really Want. Inside out, and you say, how appropriate. I don't dissect everything today. I don't mean to pick you apart, you see, but I can't help it. And there I go, jumping before the gunshot has gone off. Slap me with the splintered ruler, and it would knock me to the floor. If only I could hunt the hunter. need to think about your bills, your ex, your deadlines, or when you think you're gonna die, or did you long for the next distraction? And all I need now is intellectual intercourse, a soul to make the whole much deeper. And I have no concept of time or burden if it's dying. If only I could kill. Posición en la lista de los 20 mejores artistas norteamericanos. Número 20, Green Day con Dookie. Número 19, No Doubt con Tragic Kingdom. Número 18, MC Hammer con Please Hammer Don't Hurt. Número 17, Nirvana con el álbum Nevermind. Número 16, You Will con el álbum Piece of You. Número 15, Kid Rock con el álbum Devil Without a Chaos. Número 14, TLC con el álbum Crazy Sexy Call. Número 13, Mariah Carey con Music Box. Número 12, Boyz II Men con el álbum Two. Número 11, Matchbox 20 con Yourself on Someone Like You. Número 10, Pearl Jam con el álbum Ten. Número 9, Kenny G con el álbum Breathless. Número 8, Dixie Chicks con Wide Open Spaces. Número 7, Metallica con Metallica. Número 6, Britney Spears con Baby One More Time. Número 5, Backstreet Boys con Backstreet Boys. Número 4, Santana con el álbum Supernatural. Número 3, Garth Brooks con el álbum No Offenses. Número 2, Hootie and the Blowfish con Cracked Rearview. Y número 1, Whitney Houston con el álbum The Body World. Número 2. Banda sonora original de la película The Bodyguard, El guardaespaldas, de Whitney Houston. Discos vendidos 19.100.000. Fecha de publicación noviembre de 1992. Habría que decir que la cantante de country Dolly Parton es tan responsable del éxito de esta colección de canciones como la propia Whitney Houston. Fue Dolly Parton la que había escrito la intensa balada que llevó a The Bodyguard, el guardaespaldas, a romper todos los registros establecidos. I Will Always Love You le permitió a Whitney Houston dar rienda suelta a sus emociones y le aseguró una permanencia en lo más alto de la lista de sencillos de Billboard durante 14 semanas. We both know I'm not what you Este fue uno de esos raros ejemplos en los que la música de una película, ayudada por la presencia de la propia Houston en ella, oscurece a la propia película y la hace alcanzar un éxito inesperado de no ser por la banda sonora. Y sí, hay que decir que El Guardaespaldas fue un disco de una sola canción, a pesar de que Houston cantaba otros 7 temas, entre los que se incluían Run to You y I'm Ever Woman, y de la contribución de otros artistas como Kenny G, Joe Cocker y Aaron Neville. Una canción destacada en un disco lleno de letras e interpretaciones impresionantes es el tributo de Corey Steiger a Nick Lowe cuando hace la versión de su clásico Peace, Love and Understanding. Escuchemos el disco número 2 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Whitney Houston y la banda sonora de la película El Guardaespaldas. Escuchemos el tema I'm Every Woman. Anything you want done, baby, I'll posición en la lista de los 20 mejores artistas británicos o internacionales en la década de los 90. Puesto número 13, Maná, de México, con el álbum ¿Dónde jugarán los niños? Puesto número 12, Bosch, de Reino Unido, con el álbum 16 Stone. Número 11, Ricky Martin, de Puerto Rico, con el álbum Ricky Martin. Número 10, Savage Garden, de Australia, con el álbum Savage Garden. Número 9, Oasis, de Reino Unido, con el álbum What Story Morning Glory. Número 8, Sarah McLachlan, de Canadá, con el álbum Surfacing. Número 7, Ace of Base, de Suecia, con el álbum Design. Número 6, U2, de Irlanda, con el álbum Ocean Baby. Número 5, Spice Girls, de Reino Unido, con el álbum Spice. Número 4, Eric Clapton, de Reino Unido, con el disco Unplugged. Número 3, Celine Dion, de Canadá, con el álbum Falling Into You. Número 2, Alanis Morissette, de Canadá, con el álbum Juggle Little Phil. Y número 1, Shania Twain, de Canadá, con el álbum Come On Over. Llegamos al álbum número uno de los 100 más vendidos en la década de los 90. El álbum se titula Come On Over, de Shania Twain. Discos vendidos 22 millones. Fecha de publicación noviembre de 1997. El tercer disco de la cantante de country Shania Twain, titulado Come On Over, el segundo que hacía junto a su marido, el productor Mutt Lange, consolidó la fama de ambos como fábrica de cosecha de éxitos. Los 16 temas del disco estaban escritos y producidos a medias por la pareja, y los premios y recompensas obtenidos fueron extraordinarios. Las ventas se vieron apoyadas por una ambiciosa gira y los 4 premios Grammy ganados, incluidos el de Mejor Interpretación Vocal Femenina de Country para Man, I Feel Like a Woman, y el de Mejor Canción de Country Pop, Come On Over. Otra de las canciones del disco, You're Still the One, ya había ganado estos 2 premios en la ceremonia de entrega del año anterior. Estamos hablando de 1996. La sensibilidad pop de la pareja quedó bien definida en este trabajo, adornando el lenguaje del country con el brillo del rock más sofisticado. Come On Over llegó a ganar 22 discos de platino. Escuchemos del disco número 1 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Shania Twain y su álbum Come On Over, el tema Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls. Yeah. Discos en directo en el top 100 de la década de los 90. Double Light de Carl Brooks y Unplugged de Eric Clapton. Los 10 primeros artistas en solitario en la década de los 90. You Will con Pieces of You, Kid Rock con Devil Without Cues, Mariah Carey con Music Box, Kenny G con Breathless, Celine Dion Falling Into You, Britney Spears Baby One More Time, Garth Brooks con No Fences, Alanis Morissette, Jagged Little Pill, Whitney Houston en el guardaespaldas y Shania Twain con el disco Come On Over. Las 10 primeras bandas en la década de los 90. No Doubt, The Tragic Kingdom, Nirvana con Nevermind, TLC, Crazy Sexy Cool, Boyz II Men con el disco 2, Matchbox 20, Yourself on Someone, Pearl Jam y su álbum 10, Dixie Chicks, Wide Open Spaces, Metallica, Backstreet Boys con Backstreet, Hootie and the Blowfish con Cracker Rear View. Sellos discográficos con más discos en el top 100 en la década de los 90. Arista, 14 discos. Epic, 13 discos. Columbia, 10 discos. Capitol, 9 discos. Atlantic, 8. Jeep, 5 discos. La Face, 5 discos. Geffen, 4 discos. RCA, 4 discos. Virgin, 4. Warners, 4. 550 Music, 3 discos. Interscope, 3 discos. Island, otros 3. Mercury, 3. Y PolyGram, 3 discos. Bandas sonoras originales en el top 100 de la década de los 90. The Body World de Whitney Houston, Forrest Gump, varios artistas, Titanic con varios artistas, The Lion King también con varios, Waiting to Exhale también con varios artistas y Space Jam, varios artistas también. Y finalizamos con los discos con el mayor número de premios Grammy en la década de los 90. Supernatural de Santana con 8 premios, Unplugged de Eric Clapton con 6 premios, The Miseducation con 5 premios, Come On Over de Shania Twain 4 premios, Jagged Little Pill de Alanis Morissette 4 premios también, Let's Talk About Lover de Celine Dion 4 premios, Titanic, Soundtrack, varios artistas con 3 premios, Chris Hammer, Don't Hurt EMC 3 premios, R. Kelly 3 premios, Toni Braxton 3 premios, Breeder 3 premios, Tuesday Night Music Club de Sheryl Crow 3 premios, Look of the Draw de Bonnie Raitt 3 premios, Space Jam varios artistas 3 premios, Creek Rear View de Hootie and the Blowfish 2 premios, Falling Into You de Celine Dion 2 premios, Wide Open Spaces de Dixie Chicks 2 premios, Boyz II Men con 2 premios, Crazy Sexy Cool TLC 2 premios, The Lion King varios artistas 2 premios, Fly de Dixie Chicks 2 premios también, Mariah Carey 2 premios, Secrets Toni Braxton 2 premios, Surfacing de Sarah McLachlan 2 premios, The Score de Fugees 2 premios, Formel de TLC 2 premios, 2001 de Dr. Dre 2 premios y Blue de Lenny Rhymes con otros 2 premios Grammy. Y bien, queridos amigos, pues de esta manera llegamos al final de esta serie de Radio Vintage, la quinta y última dedicada a la década de los 90. Soy Paco Aragón, les agradezco mucho que nos hayan sintonizado en estas series de Radio Vintage desde la década de los 50 hasta los 90. Espero que me acompañen en otros proyectos radiofónicos. Muchas gracias, los espero en otra aventura musical.